940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes, Runakuna, Warmitkuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y de coproducción de este programa. Hoy iniciamos con las efemérides de la semana a conmemorarse el 168 aniversario del natalicio de José Martí, nacido un 28 de enero de 1853. Martí, un fiel seguidor de las ideas emancipadoras del libertador Simón Bolívar, amante de la libertad del hombre, de la tierra, en la que nace, de los sueños de independencia de una América unida, nuestra, que debía andar en cuadro apretado. Conocido como el apóstol de Cuba, desarrolló una obra revolucionaria con el objetivo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas, los Estados Unidos y caigan con esas fuerzas más sobre nuestras tierras de América. Sabía entonces que en el siglo XIX el peligro que representaba el Imperio del Norte, de quien Bolívar expresó que parecía destinado por la providencia para plagar el continente de hambre y de miseria en nombre de la libertad. De ahí se evidencia una de sus facetas como pensador revolucionario, el antiimperialismo unido a sus necesarios y recurrentes conceptos de patria, humanidad, independentismo, latinoamericanismo. Pero entender la obra de José Martí significa necesariamente comprender que fue un hombre que 42 años de su vida desarrolló un vasto pensamiento político en condiciones adversas. Fue desterrado a España en dos ocasiones. Sufrió el exilio lejos de su hijo y esposa, con el dolor lacerante de tener la familia en la orilla del otro lado. Estar enfermo y ser parte de un país en manos de otro, y luchar contra todo y todos por la libertad de su isla. Martí está presente en cada niño, niña, joven, hombre y mujer cubana. El pensamiento martiano es la simiente de la revolución cubana. Está presente en los pueblos de nuestra América y del mundo que continuamos resistiendo ante el imperialismo norteamericano y las hegemonías mundiales. En la isla caribeña y para los revolucionarios del mundo, el sentir y pensar en Martí nace como un sentimiento que se expresa luego en pensamiento. También recordamos el asesinato del viejo luchador general Eloy Alfaro, hombre que lideró la revolución liberal luchando contra los intereses de los grupos latifundistas, oligárquicos y de la Iglesia Católica, quienes eran los dueños del país. Alfaro impulsa la educación laica, la construcción del ferrocarril, el derecho al voto a la mujer, entre tantos de sus legados, con su visión internacionalista, latinoamericanista y libertaria. Amigo de Martí, concibiendo que la integración entre pueblos hermanos era el camino para la libertad de los pueblos. Lo mataron día a día quienes siguen asesinando al pueblo ecuatoriano, a su democracia y violentando los derechos humanos. Por el otro lado, quiero hacer extender un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, de los pueblos, a los observadores electorales, a la comunidad internacional, de las faltas de las garantías y transparencias, de las intenciones oscuras que se pretende hacer por parte de las autoridades electorales. Hemos venido mencionando la vulneración de los derechos democráticos, participativos en este proceso electoral de 2021. Estamos a los comicios allá mismo del 7 de febrero y aún no se han impreso las papeletas electorales de candidatos para parlamentarios andinos ni para los representantes de los migrantes en el exterior. Tampoco sabemos qué pasó con los 6 millones de papeletas mal impresas. Se pretende dejar supuestamente a una segunda vuelta la votación para asambleístas parlamentarios andinos, lo cual resulta atentatorio, y que se desconozca la verdadera decisión del pueblo ecuatoriano en la primera vuelta. A ver, no perdamos la memoria. En las últimas elecciones presidenciales, los medios de comunicación, las encuestas aliadas a los intereses de un candidato, ya mencionaban mucho con horas de anticipación, previo incluso a que se cierren los recintos electorales para esas elecciones, ya estaban mencionando a un supuesto, o pues posicionando a un supuesto ganador, que era el señor Lasso. Ahora que se pretende hacer lo mismo, que se intenta hacer fraudes aquí de diferente índole, esto es atentatorio. El pueblo exigimos respeto a nuestra decisión, a ser elegidos y a tener el derecho a elegir. Y que sobre todo no se distorsionen ni se hagan cambios que son atentatorios dentro de los procesos electorales democráticos del Ecuador. Realmente aquí lo que no se quiere permitir es que la decisión del pueblo. Es por eso que reiteramos nuestro llamado y advertimos de esta falta de transparencia y de esta vulneración de los derechos democráticos, reitero, participativos de los ecuatorianos y ecuatorianas en estos próximos comicios electorales del 7 de febrero. Vamos a estar atentos y pedir a la ciudadanía. Hemos analizado que durante 16 de los 16 candidatos que están postulándose para presidentes, realmente nos sorprende que la mayoría de ellos se alinean aún a las políticas neoliberales, a las políticas internacionales impuestas por los Estados Unidos. Pura demagogia, populismo, falta de conocimiento real del país y sobre todo con este sentido de pertenencia que merecen estos tiempos. Hay un candidato que ha propuesto y que toma en cuenta los derechos y reivindicaciones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Debo decir que hay que dar más intención sobre las realidades en las que vive nuestro país. Un gobierno saliente que deja el país en bancarrota, un país que ha faltado, ha tenido un servilismo jamás visto en la historia patria, y también la vulneración desde que llegó continua, sistemática, de los derechos humanos de los y las ecuatorianas. Y ahora se pretenden vulnerar nuestros derechos a decidir la votación para presidente, sea que cual sea esta decisión del pueblo ecuatoriano. A estar vigilantes y a estar también atentos. No podemos ser tan indiferentes a lo que está pasando como ciudadanos. Aquí depende o seguimos con las mismas políticas neoliberales nefastas para los ecuatorianos, como hemos visto, o seguimos por una nueva reconstrucción de mejores caminos para el Ecuador, de justicia social, de derechos humanos. Así de sencillo es, queridos amigos y amigas. Bueno, hasta alertos, atentas. Bueno, por esa misma razón se ha abierto un debate desde el día lunes. Hoy miércoles quiero invitarles a partir de las 5 de la tarde, intitulado Debate Necesario en Tiempos de Elecciones, organizados por la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia en Paz, Derechos Humanos. Esto va a ser por vía Zoom, también Facebook Live, ponen ustedes Coordinadora por la Paz y se enganchan directamente. Hoy se van a topar los temas: los derechos de la mujer en el nuevo gobierno, derechos culturales y sociales en una verdadera democracia, relación entre el neoliberalismo y precarización del trabajo. Van a estar con nosotros esta tarde en las conferencias como ponentes la doctora Ivette Orellana, el doctor Jaime García, Galarza y el doctor Tomás Quevedo, expertos en estos temas que he mencionado. Esto tiene como objetivo discernir, contribuir, reflexionar sobre las propuestas, sobre los contenidos y sobre las expectativas que se deben tomar basados en el derecho pleno de los y las ecuatorianas. Bueno, les esperamos esta tarde a partir de las 5 de la tarde vía Facebook Live, Coordinadora por la Paz. El día viernes concluyen estas conferencias con varios temas de derechos económicos, de los tratados de libre comercio. Van a estar el economista Pedro Páez y también el doctor Pablo de la Vega. Este viernes 29, que concluiría con una declaratoria política de la memoria, de lo que expresado, de las propuestas, de lo debatido en este ciclo de conferencias, y para que la adhesión a nivel nacional, latinoamericano, de quienes deseen, de las organizaciones, y alertando a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, de lo que se pretende realizar acá en Ecuador en estos comicios electorales. A estar atentos. Bueno, en emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, por esta ocasión con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hablaremos sobre la situación migratoria de los migrantes venezolanos que se encuentran en nuestro país, qué difíciles momentos han tenido y tienen que vivir nuestros hermanos venezolanos, y mucho más en tiempos de pandemia, que para todos ha sido muy doloroso, muy complicado, y toda esa falta de amparo por parte de un Estado ineficiente y corrupto. Bueno, esta tarde voy a contar con la presencia a través de una entrevista pregrabada con el cónsul de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, en Quito, el sociólogo, gran amigo, camarada de la patria grande, el Ecuador, el compañero Pedro Sazone. Junto a él conoceremos las diferentes políticas migratorias, los servicios que están prestando en estos temas, pero sobre todo también la ayuda humanitaria que se les está dando a sus conciudadanos venezolanos migrantes, y también hacer un llamado a los hermanos ecuatorianos y ecuatorianas de que no tengamos esas prácticas xenofóbicas contra nuestros hermanos que son latinoamericanos, que tenemos una misma historia de luchas y reivindicaciones independentistas. Nuestro libertador Simón Bolívar fue venezolano, y gracias a ese proceso y visión de unidad y en contra de toda fuerza colonial y en contra de ese imperialismo norteamericano, luchó siempre por la libertad de nuestros pueblos y la integración. Y no puede ser posible que sigamos tratando tan mal a los hermanos venezolanos, que por situación económica, de crisis económica en su país, causada por el bloqueo económico, comercial y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos y sus aliados a nivel mundial, y piratas de los recursos de los pueblos que se adueñan a cuesta de ser los salvadores de supuestas dictaduras que no existe en Venezuela, porque el gobierno fue electo democráticamente por su pueblo. Aquí lo que se ha pretendido es hacer golpes de Estado, injerencias militares por parte del gobierno norteamericano y las oligarquías venezolanas. Sí, hay una crisis económica fuerte. Es un tipo de guerra no convencional la que vive y libra la República Bolivariana de Venezuela. Pero son pueblos dignos que tienen que respetar su soberanía. Y ese pueblo, ese digno, lo demostró en las elecciones pasadas del 6 de diciembre para asambleístas nacionales, y ahí ratificaron la democracia con la participación también de la oposición venezolana, sino que aquí los medios que cómplices de esa mala información distorsionan. Y aparte no tenemos por qué incidir en asuntos internos y políticos de cada país, como lo hace el gobierno norteamericano, incluso gobiernos de nuestro país, de nuestros países de América, osan criticar que hay dictaduras, que faltan de, se abusa de los derechos, cuando en nuestros propios países se vulneran los derechos humanos, no se dan las condiciones dignas de vida para los ecuatorianos y los latinoamericanos. Así que no podemos seguir con, aceptando esa falsa realidad que nos quieren imponer. Y los hermanos venezolanos han sido realmente víctimas de trata de personas, de discriminación, de que trabajan y no se les paga. Bueno, una serie de violaciones a esa ley que, y sobre todo a esas normativas constitucionales que realmente fueron muy innovadoras para el Ecuador en temas de movilidad humana. El Ecuador se ha caracterizado siempre por abrir las puertas a los hermanos migrantes, a los hermanos refugiados que han venido en calidad de refugiados, como ha pasado con los hermanos colombianos que huían de la guerra, ¿verdad? Y que todavía siguen huyendo del terrorismo de Estado y de diversos tipos de terrorismos que se dan en hermana Colombia. Entonces, aquí lo que se pretende es que realmente ahora ser xenofóbicos contra los hermanos venezolanos. Y eso no puede ser, porque en la viña del Señor, como dice el pueblo, hay de todo, gente buena y gente mala. Y así también hablaban de nuestros migrantes ecuatorianos cuando en la época del feriado bancario causado por quienes ahora pretenden ser presidentes del Ecuador, ¿verdad? No hay que perder la memoria, queridos amigos y amigas, ¿no? Realmente tuvieron que salir y asimismo sufrieron procesos de xenofobia. Entonces tenemos que unir, darnos la mano en estos momentos tan difíciles que vive las economías de nuestros pueblos, y el Ecuador no se queda atrás, ¿no? Y que sobre todo con gobiernos que atentan y han atentado al pueblo, contra los derechos del pueblo ecuatoriano. Bueno, por eso es muy importante la decisión que se tome en estas elecciones para el 7 de febrero. Como les decía, esta tarde voy a contar con la presencia a través de una entrevista pregrabada a quien agradecemos, al compañero Pedro Sazone, cónsul de la República de la Bolivariana de Venezuela acá en Quito. Conoceremos, como les digo, todo ese trabajo importante que viene desarrollando de los servicios, de la situación migratoria y también de la parte humanitaria que viene realizando el consulado aquí en el Ecuador. Bueno, iniciaremos con Memoria Colectiva, viajaremos por el Ecuador Milenario y vamos a la Amazonía Ecuatoriana. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, de la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, resistencia, ternura, esperanza y alegre rebeldía. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Corriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. La Amazonía ecuatoriana.

nada. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Yo soy como el espíritu que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa, pero es vino al que me menea. Vino al que me menea, no se meta con Venezuela, o se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, reconozcan, vean que este mundo ha empezado a cambiar, que Venezuela cambió para siempre. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante tierra hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí, y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Pero Dios está con nosotros. Así es, ese mensaje que expresó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, presente aquí nuestros pueblos, nuestra América es digna, libre y soberana. Bueno, también te quería mencionar que dentro de todo este apoyo del trabajo que viene realizando los diferentes consulados y embajadas, representación internacional que tiene la República Bolivariana de Venezuela, también a pesar de todo ese bloqueo infame, miserable que tiene que resistir la República Bolivariana, el gobierno de Nicolás Maduro desde el año pasado, viene realizando justamente esta campaña de apoyo a los migrantes venezolanos con la misión de Vuelta a la Patria, donde han podido retornar miles de venezolanos que han estado en condiciones de precarización en los países donde han migrado, incluido el Ecuador. Voy a dar paso, como les decía, y reiterar nuestra bienvenida y agradecimiento al compañero Pedro Sazone, cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, acá en Quito, Ecuador. Justamente en esta entrevista, Pedro Sazone nos habla sobre todas las actividades y todo el trabajo que vienen realizando a nivel consular y también de la parte de ayuda humanitaria. Bueno, enseguida con ustedes, Pedro Sazone. Bueno, en primera instancia, buenas tardes, amiga Yuma, siempre usted presente en su compromiso de comunicación, en información oportuna sobre la realidad de América Latina y la realidad del Ecuador. De verdad, siempre para nosotros es un placer acompañarte en este importante programa que he escuchado a nivel de Ecuador y a nivel de América Latina. Bueno, vamos a abordar hoy el tema del funcionamiento del consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. En primera instancia, nosotros tenemos dos oficinas acá en el Ecuador, dos oficinas consulares, el consulado de Quito y el consulado general de Guayaquil. Recordemos que nuestro reconocimiento institucional en el Ecuador es a nivel del funcionamiento consular. así se acordó con la Cancillería y así hemos estado trabajando en el año 2020 y lo que va al 2021. Hemos hecho todo un esfuerzo por mantener nuestras oficinas abiertas en medio de las limitaciones de la pandemia. No es fácil, no es sencillo atender público por todas las complicaciones de la pandemia, por su alto nivel de contaminación. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo por la misma necesidad que existe de atender a los venezolanos. Recordemos que en el Ecuador, según cifras oficiales, hay aproximadamente entre 350.000 y 380.000 personas, según cifras oficiales, haciendo la acotación de que no es una cifra absolutamente verificable, porque hay un alto movimiento de personas que entran y salen, y de hecho en los últimos meses hemos tenido un fenómeno de que más son las personas que salen que las que entran, y así ha sido verificado en Venezuela. En Venezuela, en el marco de la pandemia, han entrado aproximadamente unas 200.000 personas que vienen de la propia Colombia, por las fronteras de Colombia y por las fronteras de Brasil, personas que vienen también de Perú, del Chile y del Ecuador. Por lo tanto, el 2020 fue un fenómeno de comportamiento diferente, con cifras negativas, es decir, no son las personas que entran y las que salen. En ese contexto, el número de venezolanos, nuestra responsabilidad es una responsabilidad importante para atender a nuestra población, a sus necesidades de otorgar los documentos de identidad, en lo que tiene que ver con el pasaporte, en lo que tiene que ver con la prórroga del pasaporte, igualmente la entrega de otros documentos que son importantes en lo relativo a la fe de vida, a las cartas de soltería y a todos los trámites consulares. Entonces, tenemos una responsabilidad importante, porque mantener nuestras oficinas abiertas representa un gran esfuerzo. Es más, en el 2020 nos vino la necesidad de hacer un despliegue territorial. En vista que nosotros tenemos dos oficinas, un equipo y un número de aquí, pero en el 2020 nosotros nos desplegamos a los territorios, porque la población de venezolanos en situación de movilidad está en todo el territorio. Por lo tanto, en 2020 creamos la figura de la gestión consular territorial, para atendimos a 8 ciudades, lo que nos permitió dar respuesta aproximadamente entre unas 800.000 personas. Estuvimos en Ambato, en Esmeralda, en Santa Elena, en Lago Agrio, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Machala y Manta. Esto fortaleció el funcionamiento nuestro. Bueno, tuvimos la oportunidad de enfatizar en la entrega de pasaportes. Nosotros en el 2020 recibimos 11.568 documentos, de los cuales hemos estado en proceso de entrega, en ese despliegue a nivel de las oficinas centrales y en las visitas territoriales. Esto nos permitió cumplir con las expectativas de los venezolanos en cuanto a la entrega de los documentos fundamentales. En la ampliación, la estrategia de ampliación del trabajo consular y atención a los venezolanos, hemos estado cubriendo diferentes áreas. En primera instancia, el otorgamiento de los documentos, tal como decía anteriormente, que dicho de paso, eso ha estado mejorando, porque aparte de la entrega, los prórrogas y pasaportes y los demás documentos, hemos mejorado nuestra plataforma de legalización y apostilla de documentos, que era uno de los nudos críticos. Eso lo resolvimos en el 2019 y se consolidó en el 2020. En ese marco de mejoramiento y ampliación de los servicios de atención consular a nivel del mundo, a nivel de América Latina, por definición del presidente Nicolás Maduro, nació y se consolidó el programa Vuelta a la Patria. El programa de Vuelta a la Patria es la aplicación del derecho que tiene las personas y movilidad humana de su retorno a sus países de origen, en este caso de Venezuela. Podemos decir que el programa Vuelta a la Patria es único en su sentido humanista y en la responsabilidad del Estado venezolano. Es una, en términos de cubrir y de atender y de estar pendiente de la situación de nuestra población, y por decisión del presidente Nicolás Maduro nació el programa Vuelta a la Patria, que es operativamente sostenido en nuestra línea aérea bandera, que es Conviasa, y se implementa a través de las diferentes oficinas de las embajadas y consulados nuestros en América Latina y el mundo. Y concretamente en el Ecuador, se han, hasta la fecha del día de hoy, se han activado 47 vuelos desde el Ecuador a Venezuela, saliendo, unos salen de Quito y otros salen de Guayaquil, 47 vuelos que atendimos a 4.166 personas. Estos son servicios totalmente financiados y subsidiados por el gobierno de República Bolivariana de Venezuela. Este es un servicio que se activa desde el mismo momento en que la persona expresa su voluntad de volver a Venezuela, su voluntad de ir, de regresar con su familia, reencontrarse con su familia y de reencontrarse con su trabajo y con su propia dinámica familiar. Es un plan que tiene una filosofía, como decía anteriormente, absolutamente humanista, el sentido de reencontrarse, y ahí su nombre, de encontrarse con el país, y el Estado venezolano crea las condiciones necesarias. Fundamentalmente las personas que gozan de este beneficio son personas con una situación social complicada desde el punto de vista de su sostenibilidad en el Ecuador, desde el punto de vista del empleo, y algunos desde el punto de vista de la situación de salud. Las personas expresan su voluntad, tenemos un sistema de registro de carácter permanente por nuestras diferentes redes en función de los perfiles de la familias con mayores necesidad, con niños, con personas de tercera edad. Se seleccionan, luego damos unas entrevistas y tenemos un diálogo de explicación de la importancia del programa Vuelta a la Patria. Definitivamente el programa Vuelta a la Patria ha salvado vidas en nuestros aviones y en nuestros vuelos. Hay gente con muchas necesidades, con mucha carencia, con mucha búsqueda de reencontrarse con Venezuela, ¿no? Porque los objetivos no se han cumplido. Recordemos que la migración venezolana es una migración de carácter económico, y en el plan Vuelta a la Patria en sí mismo comprueba que en ningún momento se trataba de personas que salieron de Venezuela con algún nivel de persecución política, tal como se dijo, porque las personas, así como salen, así entran. Así ha sido el caso en el caso del Ecuador, de las 4.166, y a nivel del mundo han sido 22.828 personas en número de vuelos, más de 150 vuelos a nivel del mundo. Por lo tanto, la gente regresa de manera voluntaria porque su razón ha sido una razón de carácter económico. Ese es el plan Vuelta a la Patria, y estamos preparando la nueva programación 2021. El otro espacio de trabajo que hemos estado aplicando en una concepción integral en el estudio de la situación de la población venezolana en el Ecuador, bueno, nos hemos encontrado frente a dos realidades. Una realidad es que la situación laboral del venezolano se ha puesto difícil. Y se ha puesto difícil primero por las circunstancias económicas que han sufrido todos los países a nivel de América Latina, que se han agudizado las consecuencias sociales del proceso del empleo en América Latina y en el caso del Ecuador. Eso ha conducido que una población importante de venezolanos, como le ha pasado a la gran mayoría de la población, han perdido su empleo, han perdido su fuente de ingresos, se han reducido su fuente de ingresos, de tal manera que nuestra población, nuestros fondos nacionales, nos han estado planteando la posibilidad de que nosotros tengamos una cobertura más amplia de aquella que regularmente hacemos de la atención de documentos. En ese diálogo con los venezolanos, en esa búsqueda también de plantear una realidad que es una realidad surgida a partir de la saudiza y a partir de la pandemia, nos hemos visto la necesidad de abrir una línea de trabajo que en primera instancia no estaba entre las competencias fundamentales, pero la realidad así lo ha determinado, que es el servicio social consular. El servicio social consular que viene a darle mayor cobertura a nuestra línea de atención, el plan Vuelta a la Patria, y ha abierto a otras áreas de trabajo novedosas, y hemos en esa búsqueda de la atención social de los venezolanos que nos plantearon la necesidad de encontrar algunos caminos que tratara de una u otra forma de paliar la situación de vida del venezolano acá en el Ecuador. Eso nos ha conducido a dos cosas importantes. En primera instancia, abrir un sistema de relaciones con varias organizaciones que dentro de su función de acción y de su misión tiene que ver con la atención social, con el auxilio humanitario, y hemos abierto entonces un programa de cooperación con varias organizaciones internacionales, algunas organizaciones institucionales nacionales como el consulado, como la alcaldía de Quito, como el gobierno provincial de Pichincha, como organizaciones no gubernamentales, y hemos desarrollado una línea de trabajo que nos ha permitido dos cosas importantes. En primera instancia, en el 2020, y lo vamos a continuar si así la solidaridad se pone en activo, que hemos estado entregando aproximadamente 2.500, hemos atendido a 2.500 familias. Estas 2.500 familias han sido atendidas a través de fundas de alimentos, a través de medicina, a través de asistencia psicológica y jurídica, por casos particulares de desalojo, de atención de situaciones de violencia. Por lo tanto, le hemos estado dando perfil a este programa de atención social. No resuelve el problema de fondo, porque el problema de fondo es un problema de sostenibilidad y de fuentes materiales de adquisición de ingresos para que le permita a las personas tener un nivel de vida aceptable en el Ecuador. Pero sin embargo ayuda al momento oportuno, sobre todo de familias con hijos, de familias en situaciones de precariedad social. Eso ha sido el programa del Servicio Social de Atención Consular, y en esa búsqueda de encontrar nuevas formas, nuevas referencias más sostenibles en el tiempo, abrimos la línea de la promoción de emprendedores. Si nosotros creemos, y así la cifra lo comprueba, que el venezolano tiene un potencial económico importantísimo. Bueno, tiene un potencial económico y un potencial cultural debido a dos factores importantes: uno, la experiencia laboral, y segundo, la formación educativa. Esto nos ha conducido a un programa de formación de emprendedores que está en desarrollo, que termina a finales de este mes, y a partir de ahí vamos a crear la plataforma de emprendedores para impulsar la producción y la sostenibilidad económica de los venezolanos, y la búsqueda de otra referencia y de otra lectura de los aportes de los venezolanos a la economía ecuatoriana. Bueno, agradecemos a Pedro Sassone por esa valiosa entrevista y tener claro realmente todas las actividades y todo lo que viene desarrollando el consulado de la República Bolivariana acá en el Ecuador. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa y les vamos a dejar con una canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Muchísimas gracias por haber estado conectado en la www.radiocce.com y las diferentes redes sociales de la radio. Callacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y siempre a estar alertas, defendiendo nuestros derechos y sobre todo lo que representa la construcción de la paz y de la vida.